Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la palabra cambur es importada. ¿Qué? ¿Sabían ustedes que la criollísima palabra cambur es una voz nueva en Venezuela? Pues sí, bueno, la verdad ni tan nueva, pero digamos que no es autóctona. La palabra cambur llegó por los tiempos de la independencia, traída desde las Canarias, donde se decía camburí, seguramente voz guanche o tal vez africana. A partir de allí se utilizó para las frutas y los grandes camburales que crecen en nuestro país. Es decir, llegó para quedarse. En Canarias ya no se usa, se dice plátano a todos los cambures, pero nosotros sí sabemos que cambur es cambur, aunque a veces manche. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.